casa, toda una princesa. ¿Cuántas veces me has dicho que ya siente cabeza? La bonita en la serie, mamita, tú eres esa. Se me reinicia la vida cada vez que me besas. Me otra pieza, mi guerrera, la que siempre me ve. ¿Cuántas veces, bebé, tú me has visto caer? Me dice, venga, cabrón, todo va a estar bien. Sigues aquí, te juro, no sé por qué. Las motos, la calle, la pandilla, mi jale. Te mostré todo mi mundo, te enseñé mi desmadre. Me dijiste estoy contigo y ese día te aferraste. Sé que tú eres la buena hasta el día que me maten. Contigo he vivido lo que no viví con nadie. Te conté de mi sueño y siempre me apoyaste. Y si un día la pego y la llego a lo grande, para mí va a ser la fama, pero para ti los diamantes. Gracias por ser tan firme, por tanto aguante. Cuando nos balacearon, nunca te rajaste. Se escucharon los vergazos, reventaron los cristales. Me dijiste te amo y nomás me abrazaste. No le fallo y no me falle, nada va a ser en balde. Las promesas que hicimos, los proyectos, los planes. Irnos juntos pa'l mar, vivir en Playa del Carmen. Llegar a viejitos, yo creo estaría bien padre. Revisando el pasado, encontré unas fotos viejas. 16 añitos, bien linda la pareja. Cuántas cosas, cuántas citas, las sonrisas, las quejas. Cuanto más dicho te amo, pegadita y a la oreja. Tú escogiste al lobo, habiendo tanta oveja. Siempre me regañas, me abrazas, me aconsejas. Es por ti, ma, que no estoy tras las rejas. Por más pendejadas que haga, usted nunca me deja. Cuando estoy triste llora, cuando estoy feliz festeja. Usted estuvo ahí cuando nomás había lentejas. El baño era frío, a cubeta y bandeja. Una salida era un elote y un vaso de mollejas. Mamita, usted me ha visto en problemas y no se aleja. Con usted hasta la muerte, como las comadrejas. Yo ya entendí la historia, comprendí la moraleja. Quédate con esa, con la que te apendeja. Mi amor, si volviera a nacer, lo único que le pediría a la vida sería que me pusiera a tu lado de nuevo. Estar ahí, conocernos desde chamacos como nos conocimos, vivir lo que hemos vivido. Y lo único que le pido a la vida de aquí en un futuro es que me dejes seguir estando a tu lado. Un día prometimos llegar a viejitos juntos. Y ojalá que así sea. Te amo mucho, mi morenita. Emer Malafé.